RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Se cumplen 3 años de la inundación en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Gabriel Colauti, integrante de la Asamblea de Familiares de Víctimas de la Inundación, reflexionó acerca de los diversos desfasajes que hay en cuanto a la entrega de los subsidios que se otorgaron por la tragedia del 2 de abril de 2013. El 11 de diciembre nos reunimos con el actual intendente y dentro de muchos pedidos, porque le pedimos el ingreso o el acceso a mucha documentación, le pedimos el acceso a lo que es tener información sobre a quién se le generó subsidios, porque teníamos la certeza de que los compañeros que se agregaron con la sentencia de Arias no habían podido acceder. No sabíamos a cuántas personas y a quiénes se los consideraba fallecidos por la inundación, previendo que era un número menor y que contenía a todos los fallecidos en la lista de Arias. Cuando se nos entrega, después de arduas negociaciones, ese material, descubrimos que hay 10 personas que no están en la lista de Arias, lo que sería que Bruera estaría reconociendo 10 fallecidos, porque si le genera un subsidio a esas familias por el fallecimiento de una persona, serían fallecidos por la inundación. Lo concreto es que hay 10 personas, de hecho hay gente que cobró ese subsidio, hay una persona que cobró ese subsidio que está en la lista de dudosos de Arias, pues si ustedes recuerdan da 89 fallecidos y 16 dudosos. Tenemos el caso paradigmático que llamamos nosotros, que es el caso de Carlos Almaraz, que por ese caso hay 2 médicos forenses imputados por falsificación de documento público. Uno de esos documentos es de Carlos Almaraz y Carlos Almaraz sí figura como fallecido por la inundación. Y en la lista de Arias no aparece. Colauti remarcó que lo importante es elaborar un plan de contingencia, todavía ausente, para minimizar los riesgos de víctimas fatales en posibles inundaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta, digo, todo el mundo está poniendo expectativas en las obras y las obras no vienen a salvarnos de una inundación. Sí son fundamentales las obras, pero es más importante el plan de contingencia. Si la ciudad de La Plata se vuelve a inundar, no puede haber un muerto. Y eso, la única acción que disminuye los riesgos es un plan de contingencia. La ciudadanía, la población tiene que saber qué hacer ante esta eventualidad. Esta eventualidad va a volver a ocurrir, porque va a volver a ocurrir, es ineludible. Lamentablemente lo tengo que decir, porque es ineludible. Solo va a bastar que llueva, que tener una lluvia intensa como para que la ciudad de La Plata se vuelva a inundar. A pesar de que estén terminadas las obras, que están en un 38-40%. A pesar de las obras. Claro. ¿Sí? Digo, lo fundamental es un plan de contingencia. El plan de contingencia debió haber estado ayer. ¿Sí? Digo, más allá de que nos inundemos o no. Llego a ser claro lo que estoy diciendo. Sí. Digo, creo que las expectativas que se ponen en las obras, si bien hay que tenerlas, si bien van a disminuir el nivel de agua, no van a liberarnos de una inundación. ¿Está bien? Sí, sí. Y lo que, a ver, ¿nos podemos inundar? Bueno, nos podemos inundar, no se puede morir gente. Eso es me parece que el punto está ahí, no hay otro punto. Porque, a ver, cualquier ingeniero hidráulico te dice, nos vamos a volver a inundar si llueve lo que llovió el 2 de abril con estas obras. ¿Mm? Gabriel, el sábado. Entonces nos van a decir que las obras no sirven para nada. Claro. Digo, después nos van a hacer un cuento que las obras no sirven para nada. Y la realidad es que estas obras no vienen a cubrir una inundación como la del 2 de abril. Y no podemos poner en estas obras todas las esperanzas. Porque ya nos dijeron, estas obras son para 60, 70 milímetros hora. Si llueve lo que llueve el 2 de abril, La Plata se inunda. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. El día miércoles se cumplieron 10 años del incendio en el taller de la calle Luis Viale, 1269, donde 6 personas murieron. Familiares, amigos, sobrevivientes y organizaciones se hicieron presentes en una concentración que tuvo como motivo también pedir el apoyo en el juicio que comenzará el próximo 19 de abril. Dialogamos con Miriam Carson, abogada de las víctimas. Lo que se comienza a juzgar el 19 de abril es la responsabilidad que tuvieron los dueños del taller, no los dueños del local, sino los dueños de la empresa, digamos, que son Sillerico y Correa, si fueron responsables simplemente de un accidente culposo o si fueron homicidas, como nosotros decimos. Están las dos imputaciones en juego y los jueces del tribunal oral, al momento de dictar sentencia, dirán cuál es la imputación, que puede no ser ninguna de las dos, puede ser algo intermedio, por ejemplo. ¿Quiénes están quedando fuera? Los dueños del local, que a la vez eran proveedores de trabajo, que son Heiler y Fischer, y los funcionarios que deberían haber estado controlando este local, que estaba habilitado y estaba incumpliendo la habilitación, que a pesar de las denuncias de los vecinos fueron ignoradas las denuncias. Cuando lo habilitaron no estaba funcionando este taller, la habilitación es más vieja, estaba habilitado para 5 obreros, 5 máquinas, y desde antes, y cuando lo alquilan Sillerico y Correa, es que empiezan a violar la habilitación. Pero nadie hizo nada para que no se violara la habilitación. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Dialogamos con el fiscal Enrique Senestrari, quien lleva adelante importantes causas como el narcoescándalo policial y la financiera CBI Cordobensis. En el marco de la charla sobre violencia institucional en el Valle de Punilla, le consultamos sobre la violencia estatal y el nuevo código de convivencia en nuestra provincia. Bueno, yo creo que Córdoba necesita un cambio muy grande en lo institucional, en todo lo que es la parte de la violencia institucional, policial, penitenciaria y demás. Creo que todavía no se está dando eso, falta mucho y sé que es sumamente difícil. Pero como estamos yendo, y sin haber leído el código, pero entendiendo más o menos de qué se trata, creo que estamos en la misma senda. Es una senda que es desagradable porque se trata, con la máscara que se le ponga, de control social. Hay que parar a los pobres que no molesten para que los demás estemos bien. Y eso no es justo, no es digno, no es humano, y yo no lo voy a aceptar jamás. Uno de los temas centrales es cómo nos defendemos ante esta violencia y le consultamos, además, sobre qué medidas debería tomar la sociedad ante las acciones represivas estatales. Yo creo que la defensa es que la sociedad tiene que estar unida, tiene que reclamar ante las injusticias cuando las vea, no tener miedo, porque sobre todo no estando solo, para no ser tonto tampoco, pero no tener miedo ante situaciones que uno ve que al simple ojo, en la simple vista se da cuenta de que hay alguna cosa que se está sobrepasando. Y hay que estar al lado de la persona que lo está sufriendo, hay que reclamar, hay que registrar, hay que ser testigo de esas cosas para impedir que mucho personal, que es buena gente, pero muy mal enseñada, siga haciendo ese tipo de cosas que son tremendamente dañinas porque son generadoras de violencia. Por último, nos da su visión sobre el rol de los medios de comunicación. Tenemos un sistema de comunicación que hace rato que dejó de pensar en la verdad y lo único que piensa es en la mercancía, que es la información. Y cuando se convierte en mercancía, lo único que sirve es lo que vende, y si lo que vende es porque gana publicidad o porque gana pauta, termina siendo el único mensaje que se recibe. Y hoy lo estamos viviendo. Hay una maniobra de censura gigantesca en todo el país que está haciendo que terminemos yendo a una única voz que nos va a decir lo que tenemos que pensar, y no vamos a encontrar fuentes de información alternativas, que son las pocas que están quedando ahora. Y eso claro que es muy grave, porque habla de un proyecto de silenciar a la sociedad y de imponer restricciones más que libertades. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Salta. el Tribunal Oral Federal de esa provincia condenó a Marcos Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte, a 12 años de prisión por ser partícipe del secuestro y torturas de Víctor Cobos, trabajador de la empresa. Cobos contó que Levín armaba las listas señalando él mismo a quién secuestrar. La detención que hicieron, el secuestro prácticamente de cada uno de nosotros que fuimos torturados, retenidos, encapuchados, desde la Veloz, del galpón de la Veloz del Norte. Algunos eran secuestrados en la ruta, bajados de la unidad, encapuchados y llevados a la comisaría cuarta, que era un centro clandestino de detención. Toda la orden la daba el empresario Marco Levín, donde pasaba la lista de la gente que tenían que detener, que secuestrar, estén donde estén, como la gente de Tucumán, que mandó un micro de la empresa, un colectivo manejado por un chofer de la empresa, para traer a la gente de Tucumán, también que fueron detenidos por la brigada, fueron traídos directamente desde la brigada de Tucumán hasta la comisaría cuarta de acá de Salta, y en la puerta lo esperaba el señor Marco Levín, junto con Boco y Grueso, que era el jefe de personal. Y Grueso era el que armaba la lista también, y Levín ordenaba a quién había que traer, a quién había que secuestrar y a quién había que torturar. Cobos dijo que los trabajadores eran detenidos dentro de la empresa y que Levín buscó disciplinarlos. Fueron detenidos dentro de la empresa cuando iban a tomar servicio o cuando llegaban de viaje. Llegaban de viaje y ya lo estaba esperando el subcomisario Boco con Cardoso y Figueroa, que era otro policía que también colaboraba en los apremios y en las torturas. Y sin preguntarle, sin decir nada, lo bajaban, lo encapuchaban, lo llevaban directamente a la comisaría. Y lo metían al fondo y empezaban a torturarlo. Quiso, en una palabra, disciplinar a los otros compañeros míos que eran del sindicato. No eran delegados, pero eran activistas del gremio. A los otros compañeros que estuvieron conmigo, que después los tomó a trabajar. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Como yo le dije al doctor René Gómez en la primera audiencia que tuvimos, que nos pusimos a discutir porque realmente él me quería hacer ver que Levín fue una gran persona porque los tomó a trabajar después de que estuvieron detenidos y fueron torturados, y sin embargo el señor Levín dice que los tomó a trabajar. Claro, él los tomó a trabajar porque realmente ese era su objetivo, era echarme a mí de la empresa. Yo fui exonerado de la empresa. El querellante relató lo que vio durante los 3 meses que estuvo en la cárcel. Yo tuve 3 meses en la cárcel. En la cárcel sufrí de todo. Sufrí situaciones de noche, cuando me sacaban al pasillo a las 3 de la mañana con colchón y con toda la ropa, porque decían que me iban a dar libertad. Y en ese pasillo daba unas ventanas que daban al patio. Y yo apagaban todas las luces de la cárcel y yo veía los camiones del ejército cargando gente. Gente que estaba en otros pabellones, que según decían que eran los pabellones de los subversivos. Esa gente la cargaban y se la llevaban. Supuestamente, después de que salí de ahí, me di cuenta que mucha gente fue desapareciendo de la cárcel y que eran asesinados en la ruta, y muchos tirados en el dique. Por último, Víctor Cobos se refirió a las pocas palabras que Marcos Levín dijo en el juicio. Y Levín dijo 2 palabras, soy inocente, esto es lo que dijo, no tiene vergüenza. Y Boco, otro sinvergüenza, porque se nombró... Se atrevió, digamos, a nombrar a Dios y a la Virgen y que se haga justicia. O sea, yo entre mí, cuando lo escuché que decía eso, digo, sí que se va a hacer justicia, realmente, y lo nombro a Dios y a la Virgen. Bueno, se hizo justicia, 12 años le han metido. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires, Florencio Varela. Cooperativas de pequeños agricultores familiares, organizaciones, entre ellos productores de flores y verduras del Gran La Plata y Florencio Varela, reclamaron mejoras en las políticas hacia su sector, realizaron cortes en la ruta 2, 6, 36 y 53. Escuchamos el testimonio del productor Darío Reja. Nosotros somos productores frutihortícolas de Florencio Varela y toda la región sur de la provincia de Buenos Aires. En este momento nosotros estamos acá haciendo un paro de productores con corte de ruta y un tractorazo. Nuestros motivos principales son la quita de los subsidios al sector de electricidad, pedimos subsidios al gasoil, pedimos subsidios a la garrafa. Además pedimos que se regularice los precios de los insumos, semillas que nosotros necesitamos para poder producir y garantizar a la comunidad argentina con la alimentación. Creo que nuestros reclamos son justos y nosotros tuvimos reuniones con autoridades de provincia, del Ministerio de Provincia y de Nación en tres oportunidades, cosa que nos costó una gran barbaridad para llegar a esa instancia, y en estas tres reuniones no tuvimos ninguna respuesta concreta a estas peticiones que mencioné anteriormente, hasta que agotamos el camino de la vía diplomática, del diálogo, y tomamos estas medidas. Otra no nos queda. Creo que esto primero nos afecta directamente a nosotros, luego a la sociedad entera. Además, nos sentimos indignados, como discriminados, porque la clase oligarca, la clase productora, millonaria de la Argentina, de soja, carne, todos esos grandes empresarios, fueron mejor atendidos que nosotros, porque a ellos se les quitó el impuesto a las retenciones, se les liberó las retenciones, y eso a nosotros de manera directa nos impactó en cuanto a la suba, la quita de los subsidios y de la suba de los insumos, y creo que no solamente al sector, sino que a toda la población argentina, y es muy, muy grave la situación en donde estamos pasando todos los habitantes de la Argentina, y eso a nosotros nos saca a movilizarnos, a protestar, porque... Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.